¿Listo para adentrarte en una historia de dos realidades? Estamos en Vida Sobrenatural. Somos rescatados y removidos de lo común, descubriendo así una perspectiva diferente. Exploramos un estilo de milagros que transformará tu vida, porque en Vida Sobrenatural no solo hablamos de la cultura del cielo que se vive aquí en la tierra, sino que juntos experimentaremos la revelación de la palabra de sanidad en nuestras vidas. Prepárate para ser renovado y sorprendido, porque en Vida Sobrenatural cada día es una conexión directa con lo celestial. ¡Bienvenidos! And we are going to pick up where we left off. Y vamos a empezar donde dejamos. We're going to continue to talk about healing. Vamos a continuar a hablar de sanidad. But I'm just telling you right now, pero quiero decirte ahora mismo, we're going to experience some things tonight. Que vamos a experimentar cosas esta noche. And what we've been talking about the last hour, de lo que hemos estado hablando en la última hora. We're gonna talk about it some more. Vamos a hablar de eso más. But we're gonna see some demonstrations of the Holy Ghost. También vamos a ver demostración del Espíritu Santo. And as the word is being preached, y mientras la palabra está siendo predicada, the word is going to be coming against your body. La palabra va a llegar contra tu cuerpo. And wrong things will be made right. Y las cosas que estaban incorrectas en tu cuerpo van a tomar su funcionamiento correcto. And let me give you some good news. Y déjame darte unas buenas noticias. You don't have to do a thing. Tú no tienes que hacer algo. All you have to do is just sit right there. Lo único que tienes que hacer es sentarte ahí. Let God be God. Dejar que Dios sea Dios. Get excited about your covenant with God. Emocionarte por tu pacto con Dios. Realize that sickness and disease cannot stay in your body. Darte cuenta que las enfermedades, las dolencias no son parte de tu cuerpo. And that the word is true. Y que la palabra es verdad. And when you receive Jesus as your Savior, que cuando tú recibiste a Jesús como tu Salvador, not only did he save you from your excuses, él no solamente te salvó de tus excusas, he also saved you from all of your work. Él también te salvó de todas tus obras. And so if you came in here tonight, entonces si tú viniste esta noche, trying to believe for a miracle, tratando de creer por un milagro, I just want you to sit right there. Quiero que digas ahí mismo, remember you are the temple of God. Y recuerdes que eres el templo de Dios. That God lives big on the inside que of you. Dios vive en dentro de ti. And just let him begin to work in your body right now. Y simplemente déjalo que él mismo obre en tu cuerpo ahora mismo. And all you have to do is sit there. Y lo único que tienes que hacer es sentarte. That's good news. Esas son buenas nuevas. That's good news. Son buenas noticias. So we're going to have signs and wonders and miracles and healings. Vamos a tener señales, milagros, prodigios. And your only involvement, y tu único involucramiento, is just be here in the room. Es estar aquí en el lugar. Praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. You don't have to work anymore. No trates de obrar más. You can just take a deep breath. Simplemente puedes respirar. Take a sigh of relief. Y puedes soltar. Rest and relax. Y descansar y relajarte. And begin to experience how good God is. Y ahí empiezas a experimentar qué tan buen Dios es él. Luke chapter 5, did you find it? Lucas 5, ¿lo encontraron? In Luke chapter 5, verse 17 through 25. Y en Lucas 5, desde el verso 17 al 25. We find a very real story. Nos encontramos con una historia muy real. Of this paralyzed man who was brought to Jesus. De este paralítico que fue traído a Jesús. This paralyzed man was brought by four of his crazy friends. Él fue traído por cuatro amigos locos. Locos friends. Amigos locos. They drop him through the roof of the house. Los trajeron y lo soltaron desde el techo de la casa. And I want you to notice Jesus' response to them in verse 20. Y quiero que veas la respuesta de Jesús a ellos en el verso 20. It says, when he saw their faith, dice, al ver la fe de ellos, he said, man, your sins are forgiven you. Dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Now, that's an interesting statement. Ahora, esa es una afirmación muy interesante. To make to someone, decirle a alguien, who's come for healing, que viene por sanidad. Don't you think? ¿No crees eso? He comes for healing. Él viene por sanidad. Jesus doesn't look at the man. Pero Jesús no está viendo al hombre. Lay hands on him. No está poniéndole manos. Say you're healed. Diciéndole eres sano. He said, sir. No, él le dice, señor. You're forgiven. Eres perdonado. Well, the Pharisees got really upset. Bueno, los fariseos se pusieron muy bravos. They got their little undies in a wad. Ellos estaban un poco. Yeah, that doesn't translate real well. Yeah. They got their undies up their butt. Let me just say it like that. Oh, that doesn't translate real well either. The Pharisees got upset. Let's just say it like that. Sí, es que bueno, se ajustaron los pantalones porque sí, es algo así. Se pusieron muy bravos. The Pharisees got upset. Se pusieron muy bravos los pantalones. And they said, "Who can forgive sins but God alone?" Y dice, ¿quién les dijeron? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo el Señor? And the Bible says that Jesus perceived their thoughts. Y la Biblia dice que Dios, Jesús mismo supo sus pensamientos. And he said, which one is easier to say? Y Jesús se voltea y les dice, ¿qué es más fácil decir? Your sins are forgiven you. Que tus pecados son perdonados. Or to say, rise up, take your bed and walk. O decirle, levántate y anda. He said, which one's easier? ¿Cuál es más fácil? To be forgiven. Ser perdonado. Or to be healed. O ser sanado. Now, if you were to ask most modern Christians today, si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos modernos hoy, which one is easier? ¿Cuál es más fácil? To be forgiven, ser perdonado, or to be healed? O ser sanado? Most people would say, well, to be forgiven. La mayor cantidad de personas va a decir ser perdonado. But Jesus said, which one is easier? Pero Jesús está diciendo, ¿cuál es más fácil? But so that you would know that the Son of Man, para que tú puedas ver que el Hijo del Hombre, has power on earth to forgive sins. Tiene poder en la tierra para perdonar pecados. I say to you, yo te digo a ti, arise, take up your bed and walk. Levántate, coge tu camilla y anda. Jesus was proving a point here. Jesús estaba probando un punto aquí. He said, which one is easier? Él estaba diciendo, ¿cuál es más fácil? Which one is harder? O ¿cuál es más difícil? To be forgiven? Ser perdonado. Or to be healed? O ser sanado. Jesus said they're the same. Él dijo, son lo mismo. Jesus also reveals this. Jesús también revela esto. That when you're forgiven, que cuando tú eres perdonado, you're also healed. Tú también eres sanado. The paralyzed man comes to Jesus for healing. El paralítico vino a Jesús por sanidad. And Jesus said, you're forgiven. Y Jesús le responde, eres perdonado. Why is that? ¿Por qué? Because when you deal with the sin problem, porque cuando tú lidias con el pecado, you automatically deal with the sickness problem. Tú automáticamente lidias con el problema de la enfermedad. Okay, you'll get there. Bueno, quédense ahí. Turn to Romans chapter 5. Vamos a Romanos capítulo 5. Now I want you to keep that in your mind. Ahora mantengan eso en mente. When you deal with the sin problem, cuando tú tratas con el pecado, you automatically deal with the sickness problem. Automáticamente tratas con el problema de la enfermedad. Now remember what we talked about in the first session. Ahora recuerda lo que hablamos en la primera sesión. Under the old covenant, bajo el antiguo pacto, as long as they did what God told them to do, mientras ellos hicieran lo que Dios les decía que hicieran, they couldn't get sick. Ellos no se podrían enfermar. All right? Okay? Now look at Romans chapter 5. Entonces miremos a Romanos 5. Look at verse 12. Y miremos el verso 12. Says, therefore, dice, por tanto, just as through one man, como el pecado entró, sin entered into the world, entre el mundo por un hombre, and death through sin, y por el pecado entró la muerte, and spread to all men, y así la muerte pasó because a todos all los men hombres, had sinned. Por cuanto todos pecaron. So this one man, Adam, entonces hay un hombre, Adán, the first Adam, el primer Adán, it was through him, fue a través de él, and his sin, y su pecado, that death began to reign in people. Que la muerte empezó a reinar en las personas. In verse 14 it says, nevertheless, y en el verso 14 dice, no obstante, death reigned from Adam to Moses. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. And if you have your Bible, I want you to underline this. Y si tienes tu Biblia, subraya esto. Even over those who had not sinned. Aún en los que no pecaron a la manera. From Adam to Moses. Es decir, desde Adán hasta Moisés. There really wasn't a law. No había una ley. But even over those who had not sinned. Pero aún en ellos que habían pecado, those who lived perfect lives, aquellos que no habían pecado y que habían tenido una vida perfecta, death was still reigning in their lives. De todas maneras, la muerte estaba reinando en sus vidas. There was a connection. Había una conexión between them and Adam, entre ellos y Adán. And death was flowing through their lives. Por lo tanto, la muerte estaba fluyendo en su vida. And yet it wasn't based on their actions. Y no estaba basado en sus acciones. It was based on their connection. Estaba basado a que estaban conectados. Listen to what I'm saying. Mira lo que estoy diciendo. Death was reigning in their life. La muerte estaba reinando en sus vidas. Not because of their actions. No por sus acciones. But because of their connection. Sino por su conexión. They were connected to the first Adam. Ellos estaban conectados al primer Adán. And because of their connection to Adam, y a raíz de la conexión del primer Adán, there was a flow of death. Había un flujo de la muerte. There was a flow of death. Había un flujo de muerte. And yet we saw in last session, y también vimos en la última sesión, that God steps in, que Dios entra, and tells them, y les dice, as long as you do what I tell you to do, mientras ustedes hagan lo que les digo que haga, this flow of death will stop. Este flujo de muerte va a parar. Now remember, there was still a possibility. Recuerda, había una posibilidad aún. If they didn't do what God told them to do. Que si ellos no hacían lo que Dios les dijo que hicieran. But as long as God, they did what God told them to do. Pero mientras hicieran lo que Dios les dice que hicieran. That flow of death was interrupted. There was the king. It was interrupted. Entonces ese flujo de muerte sería interrumpido. Well, he goes on here in verse 17. Bueno, va aquí en el verso 17. And he said, for if by the one man's offense death reigned through that one, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, much more those who receive abundance of grace, mucho más reinarán en vida, and of the gift of righteousness, por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia, they will reign in life, reinarán en vida, through the one Jesus Christ, por uno solo Jesucristo. See, Paul's giving us here a comparison. Entonces Pablo les está dando aquí una comparación between what was going on under the law and the old covenant, entre lo que estaba bajo la ley, bajo el antiguo pacto, and then what would come under the new covenant of grace, y lo que venía bajo el nuevo pacto de la gracia. That because of their connection to Adam and his sin, que por la conexión que ellos tenían con Adán y el pecado, there was a flow of death, había un flujo de muerte, and this death was reigning over people, y esta muerte estaba reinando sobre las personas, even over the ones who hadn't sinned, aún sobre los que no habían pecado. But then Jesus comes, pero luego viene as Jesús, the last Adam, como el último Adán, and he comes to create a new creation of people, y él empieza a crear una nueva creación de personas. You could say that Jesus came, tú puedes decir Jesús vino, to not only make a new creation, para no solo hacer una nueva creación, but to make a new connection, sino para también hacer nueva conexión. See, under the old there was a connection. Sabes, en lo antiguo había una conexión. That was connected to Adam. Estaba conectado a Adán. And through that connection, y a través de esa conexión, there was a flow of death. Había un flujo de muerte. But Jesus came, pero Jesús vino, to unplug you from the connection of the first Adam. Para desconectarte de la primera conexión de Adán, de la maldición. And when Jesus became sin, y cuando Jesús se hizo pecado, you would become righteous. Tú te volviste justicia. When Jesus would become sin, cuando Jesús se hizo pecado, he would also become sickness. Él también se hizo enfermedad. And that whatever Jesus died to, y a lo que sea que Jesús murió, you would die to. Tú también moriste a eso. And as a result of you dying to that, y como resultado al que tú mueres a eso, you would get unplugged from that connection. Tú quedaste desconectado de esa conexión. And Jesus would connect you now to life. Y ahora Jesús te conectó a una nueva vida. Whereas death was reigning through unrighteousness, cuando la muerte estaba reinando en lo que no era justo, and it was based on their works, y estaba basado en sus obras, to keep the death from reigning, eso mantenía a la muerte reinando. Jesus comes under grace, ahí luego viene Jesús bajo la gracia, completely disconnects you from death, y te desconecta completamente de la and muerte, makes a brand new connection, y te pone una nueva conexión, that is plugged into God himself, que está conectada directamente a Dios mismo, so that the very life of God, para que la misma vida de Dios, that flows through the Christ, que fluía a Cristo, now begins to flow through you, empieza a fluir a través de ti. not because of your actions, no por tus acciones, but because you were made right, sino porque tú ahora eres hecho justo. And as a result of you becoming right, y como resultado de que eres justo, as a result of this new connection, como resultado de esta nueva conexión, he now says here in verse 17, él dice en este verso 17, that you will now reign as a king in this life, que tú ahora reinas en esta vida como un rey. See, under the old, bajo el antiguo, they weren't reigning as kings. Ellos no estaban reinando como reyes. They were still slaves to sickness and disease. Aún eran esclavos de la enfermedad. But under the new covenant, pero bajo el nuevo pacto, you trade places. Tú cambiaste de lugar. You go from being a slave to sickness. Tú pasaste de ser un esclavo a la enfermedad. To now you are its master. Ahora ser un amo. You are the king. Tú eres el rey. And now you are the one that reigns and rules. Y tú eres ahora el que reina y gobierna. See, nothing tells a king what to do. Nada le dice al rey qué hacer. A king tells things what to do. El rey dice qué es lo que se debe hacer. And under the new covenant of grace, y bajo el nuevo pacto de la gracia, you become a king. Tú te convertiste en rey. Not in the world to come, no en el mundo venidero, but in the world that is. Pero en el mundo que es ahora. He said, "You'll reign as a king in this life." Dice que reinarás en esta vida. In this life. En esta vida. In this life. En esta vida. See, I love this in verse 15. A mí me gusta eso en el verso 15. It says the free gift is not like the offense. Dice que el don no fue como la transgresión. By one man's offense, many died. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Much more the grace of God. Abundaron mucho más. And the gift by that grace. Para los muchos la gracia y el don de Dios. Of the one man Jesus abounded to many. Por la gracia de un hombre. Now I want you to listen to this. Ahora quiero que escuches esto. This is good stuff. Esto es bueno. Death was reigning. La muerte estaba reinando. Through all those that were connected to Adam. A todos los que estaban conectados a Adán. With that death. Con esa muerte. With that sin. Con ese pecado. Was sickness and disease. Estaban las enfermedades y las dolencias. Remember, Jesus says that sin and sickness are the same. Recuerda, Jesús está diciendo la enfermedad y el pecado es lo mismo. And that when you deal with the sin problem, you deal with the sickness problem. Entonces, si yo trato con el problema del pecado, también trato con el problema de la enfermedad. That sin is the root. ¿Por qué? Porque el pecado es la raíz. And sickness and disease are the fruits that come from the root. Y las enfermedades y dolencias son los frutos que vienen de la raíz. Well, under the old covenant, you have a bunch of sinners. En el antiguo pacto habían un montón de pecadores. And death is reigning. Y la muerte está reinando. Well, even today. Aún hoy. Death, la muerte, is still reigning through the sinner. Está reinando en los pecadores. They're still connected to the old Adam. Están conectados al antiguo Adán. And because death is reigning, y como la muerte está reinando, and death is flowing, y la muerte está fluyendo, sickness and disease is flowing. Las enfermedades también están fluyendo. Now remember what we read earlier. Pero recuerda lo que leímos even antes. Over those who hadn't sinned, aquellos que aún ni siquiera habían that pecado, death was still flowing. Igual la muerte estaba so fluyendo. In the life of the sinner, entonces en la vida del pecador, it doesn't matter what they do, no importa lo que hagan, death is still flowing, la muerte va a estar fluyendo, sickness and disease is still flowing, la enfermedad va a estar fluyendo. That means, eso significa, they're not even having to believe to be sick, que ellos ni siquiera tienen que creer para estar enfermos. There's no sinner in this world. No hay ningún pecador en este mundo that's believing que crea to receive cancer. Que voy a recibir el cáncer. There's no sinner believing to receive any type of disease. No hay ningún pecador que crea por recibir alguna Why enfermedad. Is that? ¿Por qué? They have no control over it. Porque ellos no tienen control sobre eso. They can do all the things in the natural they can do. Ellos pueden hacer todas las cosas naturales que pueden hacer. But they still can't stop the flow of death and disease in their life. Pero de todas maneras siempre va a estar el flujo de muerte y de enfermedad en sus vidas. But under the new covenant of grace, pero bajo el nuevo pacto de la gracia, there's no longer a flow of death. Ya no hay un flujo de muerte. There's a flow of life. Es un flujo de vida. There's a flow of health. Es un flujo de salud. There's a flow of healing. Es un flujo de sanidad. So let me propose this question to you. Entonces déjame proponerte esta pregunta. If the sinner doesn't have to believe to be sick, Si el pecador no tiene que creer para estar enfermo, why does the believer have to believe to be healed? ¿Por qué el creyente tiene que creer por ser sanado? It's about the flow. Se trata del flujo. It's about the connection. Se trata de la conexión. See, those that are connected to death. Todos estos pecadores están conectados a la muerte. Death is reigning in their life. La muerte está reinando en sus vidas. Whether they believe for it or they don't. La crean o no la crean. In the life of the believer. Y en la vida del creyente. You automatically get connected to life. Tú automáticamente te conectaste a la vida. It's not about what you do. No se trata de lo que haces. It's about who you're connected to. Se trata de a quién estás conectado. Remember, under the old covenant. Recuerda bajo el antiguo pacto. As long as you do what you're supposed to do. Mientras tú hagas lo que debes hacer. Nothing can touch you. Nada te puede tocar. Under the new covenant. Bajo el nuevo pacto. Because Jesus did everything he was supposed to do. A raíz de que Jesús hizo lo que debía hacer. Nothing can touch you. Nada puede tocarte a ti. Why? Because it was about the connection. ¿Por qué? Porque se trata de la conexión. It was about the connection. Se trata de la conexión. The reason I ask you that question. La razón por la cual te hice esa pregunta. Because I would highly encourage you. Porque realmente quiero animarte. Go through the New Testament. Ve al Nuevo Testamento. And show me one scripture. Y muéstrame una escritura. Where Paul. Donde Pablo. Peter, James, John. Pedro, Santiago, Juan. Any of them are telling the church. Alguno de ellos le esté diciendo a la iglesia. To believe to receive their healing. Que crean para recibir su sanidad. Here's the other question. Aquí hay otra pregunta. Why would you have to receive something? Porque tienes que recibir algo. That you've already been made. Que tú ya has tenido. All right, let me give you another question. Ahora déjame hacerte otra pregunta. Why would you have to receive of something? ¿Cómo vas a recibir algo? That is already flowing in your life. Que ya está fluyendo en tu vida. See, this wasn't supposed to be based on our actions. Es que esto no se trata de nuestras acciones. See, Jesus, when he said forgiveness and healing. Jesús vino y dijo sanidad y perdón. He was showing us that how you do one is how you do the other. Él nos está mostrando cómo tratas con uno es como tratas con el otro. How you view forgiveness. Como tú perdonas. Is how we should also view healing. Es como también tratamos con la enfermedad. ¿Cómo eres perdonado? How you do one is how you do the other. Como tú tratas con uno es como tú tratas con el otro. We don't treat forgiveness as hard. Nosotros no tratamos la enfermedad tan duro. Or we shouldn't treat healing hard. O no deberíamos tratar la sanidad tan duro. And yet forgiveness. Y aún así el perdón. It's not based on you. No se trata de ti. It's based on him. Se trata es de él. And it's already been provided. Y ya se nos ha proveído. Well, healing isn't based on you. Pues lo mismo es con la sanidad. No it's se trata based de on ti. Him. Se trata de él. And it's already been provided. Y ya ha sido proveída. But the problem is we don't understand who we are. Pero el problema es que nosotros no sabemos quiénes somos. And this is why in Romans chapter 6. Y por eso es que estoy en Romanos 6. Verse 4. En el verso 4. The Apostle Paul says this. El apóstol Pablo dice esto. We were buried with him. Porque somos sepultados con él death, a través del bautismo dead, para muerte por el bautismo Father, a fin de que como Cristo resucitó de los even muertos so walk, por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. So the very same type of life Jesus lives, entonces el mismo tipo de vida que Jesús the very vive same type of life we are to live. Es el mismo tipo de vida que nosotros deberíamos vivir. So let me ask you a question. Entonces déjame hacerte una pregunta. Can Jesus get sick? ¿Jesús se puede enfermar? Then we shouldn't either. Entonces nosotros tampoco deberíamos. You see, we have to stop looking to people. Debemos parar de ver a las personas to tell us what type of life is available. Que nos digan cuál es el tipo de vida que está disponible. We have to look to the glorified Christ. No, tenemos es que mirar al Cristo glorificado. To tell us what type of life que is available. Que sea Él el que nos diga cuál es el tipo de vida que está disponible. Look, hold your place right here in Romans. Ahora, mantente ahí en Romanos. And turn over to Colossians chapter 3. Pero vamos a ir a Gálatas 3. Ah, no, Colosenses 3. Look at verse 10. Vamos a Colosenses 3, verso 10. He said, and put on the new man. Y dice, revestido del nuevo hombre. Who's renewed in knowledge. El cual conforme a la imagen. According to the image of him. Del que lo creó. Who created him. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. So he says, I want you to look at the one who created you. Entonces dice, quiero que mires al que te creó. And begin to conform yourself to that image. Y que te empieces a transformar esa imagen. Look to Jesus to tell you who you are. Mira a Jesús, que sea Él el que te diga quién eres. Identify with him. Identifícate con Él. Identify with his death. Identifícate con su muerte. And identify with his life. E identifícate con su vida. See, in Romans chapter 6. En Romanos 6, in verse 6, en el verso 6, he said, knowing that our old man was crucified with him, dice que nuestro viejo hombre siendo crucificado con él, that the body of sin would be done away with, para que el cuerpo del pecado sea destruido, that we would no longer be a slave of sin, a fin de que no sirvamos más al pecado. See, we died with him. Sabes, morimos a él. We died unto sin. Morimos al pecado. Now we're no longer a slave to sin. Ya no somos esclavos al pecado. Because we're dead to it. Porque estamos muertos. Or you a can él. Say we were disconnected from it. O puedes decir lo fuimos desconectados de él. Well, and Jesus showed us that sin and sickness were the same. Jesús nos dijo que la enfermedad y el pecado eran lo mismo. So where you see the word sin, entonces donde tú ves la palabra pecado, you could substitute it with the word sickness. Puedes cambiarlo por la palabra enfermedad. And you could read it like this. Y puedes leerlo de esta manera. That we would no longer, sabiendo esto, be a slave to sickness. Que nuestro viejo hombre, for he who has died, verse 7. Okay, no. A fin de que no sirvamos más a la enfermedad, verso 6. He who has died has been freed from sickness. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de la enfermedad. How are we free of sickness? ¿Cómo somos libres de la enfermedad? Not simply because God healed our body. No simplemente porque Dios sana nuestro cuerpo. We're free of sickness. Estamos libres de la enfermedad. Because we died to it. Porque morimos a eso. We're free from sickness. O estar libres de la enfermedad. Because we were unplugged. Porque fuimos desconectados. And there's no longer a flow of death. Y ya no hay más un flujo de muerte. Now there is a flow of life. Ahora hay un flujo de vida. Come on, I want you to get a hold of this. Quiero que sostengas esto, mantengas esto. You're free from sickness. Eres libre de la enfermedad. Because you're dead to it. Porque estás muerto a ella. You were unplugged from it. Fuiste desconectado. You were disconnected from it. Fuiste desconectado de ella. It doesn't flow in you anymore. Ya no fluye en ti más. We became the king. Nos convertimos en reyes. We became the master. Nos convertimos en amos. In many ways. Y en muchas maneras. It's not about me believing to be healed. No se trata de que yo crea por ser sano. It's about me believing who I am. Es que se trata de creer quién soy. You see, we're trying to obtain something. Es como si estamos tratando de obtener algo. Of which we already are. Que de hecho ya somos. So you having died to sin, tú has muerto al pecado, you having died to sin, habiendo muerto al pecado, now you're no longer a slave to it, ahora ya no eres más un esclavo a él, we're freed from it, ahora eres libre de él. In verse 10 it says the death that Jesus died, y el verso 10 dice porque en cuanto a murió el pecado, he died to sin once and for all, Porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió una vez por todas. But the life he lives, mas en cuanto vive, he lives to God. Para Dios vive. Now look at verse 11. Ahora mira verso 11. Likewise you also, así también ustedes, consider yourself to be dead to sin, considérense muertos al pecado, but alive unto God, pero vivos para through Dios, Jesus Christ our Lord. En Cristo Jesús nuestro Señor. He doesn't tell you to believe that you're free. Él no te dice que creas por ser libre. He doesn't tell you to believe to be healed. Él no te dice que creas por ser sanado. He said you need to do some considering. Él lo que está diciendo es tú tienes que considerar algo. Change the way that you think. Cambia la forma en la que change piensas. The way that you see. Cambia la forma en la que te ves. See yourself as dead. Mírate como muerto. Because once you see yourself as dead to it, porque cuando te ves muerto a eso, it can't touch you. No te puede tocar. It can't flow in you. No puede fluir. It can't be in your midst. No puede estar dentro de ti. That you can walk into a room. Entonces, cuando llegas a un that's lugar full of sickness and disease. Que puede estar lleno de enfermedades. And when you walk into the room, tú, cuando tú caminas the en un space lugar, in which you stand, el espacio en el que estás parado, automatically gets cleansed. Automáticamente queda limpio. Because it can't flow in you porque anymore. Es que no puede fluir a través de ti más. He said, consider that you're dead to it. Él dice, considérate muerto. Consider that you're dead to it. Considérate muerto. Consider a eso. That you're dead to it. Considérate muerto a eso. Consider that I can't be sick anymore. Considérate que ya no puedes enfermarte. Let that be part of your imaginations now. Que sea parte de tu imaginación. The thoughts of your mind. De los pensamientos de tu mente. That everything that the world is experiencing, que todo lo que el mundo está experimentando, they have no control over it. Ellos no tienen control sobre eso. Because they are directly connected to it. Porque es que ellos están conectados. But the moment I got into Jesus, pero el momento en el que yo entré en Jesús, I died to sin. Yo morí al pecado. I died to disease. Yo morí a las enfermedades. I died to diabetes. Yo morí a la diabetes. I died to cancer. Yo morí al cáncer. I died to dementia. Yo morí a la demencia. I died to pancreatitis. Yo morí a la pancreatitis. I died to all these diseases. Yo morí a todas why? Estas enfermedades. Because I'm no longer connected ¿por qué? To it. Porque ya no estoy conectado there's a no ellas. Longer a flow ya anymore. No hay un flujo de ellas hacia come mí. On, that was the promise of God. Eso es la promesa de Dios. Under the old. Bajo el antiguo. But under the new. Pero bajo el nuevo. Healing is not a promise. La sanidad no es una promesa. Healing is a reality. La sanidad es una realidad. It's not something I'm striving no for. Es algo por lo que estoy it's luchando. Not something I'm working no for. Es algo por lo que estoy tratando it's de obtener. Not even something I'm trying to believe for. No es algo ni siquiera por lo que estoy tratando it's de creer. I'm connected to. Es algo a lo que estoy conectado. Because I died to sin, porque morí al pecado. So I could live for righteousness. Ahora puedo vivir para la justicia. By whose stripes por cuyas heridas I was healed. Fui sanado. And the healing wasn't for my body. Y la sanidad no fue por mi cuerpo, the no fue healing para mi cuerpo. Was the disconnection. La sanidad fue desconectarme. Me dying to sin. Haber muerto al pecado. He healed me. Él me sanó. By disconnecting me. Al momento en el que me so desconectó. It couldn't flow through me. Para que ya no pudiera anymore. Fluir en mí nunca más. So that's why Paul. Por eso es que Pablo. Basically tells you. Básicamente te dice. Stop thinking like a sinner. Para de pensar como un pecador. Stop thinking like it's possible. Para de pensar que es posible. Stop thinking like it's possible. Para de pensar que es posible. And start considering. Y empieza a considerarte. Start thinking. Y empieza a pensar. I'm dead to it. Que estoy muerto a eso. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That if we change our perception, que si cambiamos nuestra perspectiva, on sickness and disease, en cuanto a la enfermedad y we change our thinking, cambiamos nuestro pensamiento, and went from this, y vamos a esto, when I get sick, Jesus is my healer, que cuando me enfermo, Jesús es mi sanador, and changed it over to, y lo cambio a, because Jesus is my healer, como Jesús es mi sanador, I can't get sick, yo ni siquiera me puedo enfermar. You see, you can't preach. Sabes, tú no puedes predicar. By the stripes of Jesus. Por las llagas de Jesús. You were healed. Ustedes fueron sanados. And then teach. Y luego enseñar. This is how you receive your healing. Así es como recibes sanidad. But that is what is going on all around the world. Pero eso es lo que está pasando alrededor del mundo. We're telling people. Le estamos diciendo a las personas. By the stripes of Jesus, you were healed. Por las llagas de Jesús fuiste sanado. Jesus paid the price for your healing. Jesús pagó el precio por tu sanidad. Now here's how you get healed. Pero ahora esta es la manera en la que eres sano. We preach 1 Peter 2:24. Predicamos 1 Pedro 2:24. And then we take them over to the Gospels. Y luego los llevamos a los Evangelios. And get them to identify with the sinners. Y los llevamos a que la gente se identifique con pecadores. That are going to Jesus. Que estaban llegando a Jesús. To receive their healing. Que recibían su sanidad. You have to pick a side. No, tú tienes que tomar un lugar. Either you are one with him. O eres uno con él. Or you're trying to get to him. O estás tratando de alcanzarlo a él. Either you are the man or woman in Christ. O eres el hombre o la mujer en Cristo. With the flow of his life flowing in you. Con el flujo de él dentro de ti. That you are the branch. Que tú eres la rama. And he is the vine. Y él es la vid. And his divine life flows in you. Y mientras la vid fluya en ti. You're that man. Tu mal hombre. You're that woman in Christ. Eres esa mujer o eres ese hombre. Or you are the one trying to get to Jesus. Eres esa mujer o eres ese hombre o eres el que está tratando de llegar a Jesús. Trying to touch the hem of his garment. Que está tratando de tocar el manto de Jesús. Trying to get some of his life to flow in you. Tratando de buscar un poco de su fluir. But see, that's how you teach a sinner how to get healed. Así es como le enseñas que al pecador que se sana. They're disconnected from him. Es que están desconectados de él. They're disconnected from life. Están desconectados de la vida. The law of life is not flowing in their life. La ley de la vida no está fluyendo en ellos. They're not the righteousness of God. Ellos no son la justicia de Dios. They've got to get to Jesus. Ellos tienen que llegar a Jesús. So that what is in him. Para que lo que está en él. Can now flow in them. Pueda fluir a través de and ellos. And drive out the sickness. Y pueda llegar a la enfermedad. But we are not the sinner. Pero nosotros no somos ese pecador. We are the child of God. Nosotros somos los hijos de Dios. Born of God. Nacidos de Dios. You are born of God, little children. Tú eres nacido de Dios, querido hijo. And greater is he that's in you. Y mayor es el que está en ti. Than he that's in the world. Que el que está en el mundo. You see, you can't teach new creation realities. Tú no puedes enseñar nuevas realidades de la nueva creación. And then get people to identify with the sinner. Y luego hacer que las personas se identifiquen con un pecador. You have to pick a side. Tú tienes que tomar un lugar. You're either the person trying to get to Jesus. Tú o eres la persona que está tratando de llegar a Jesús. Or you're the person that got in him. O tú eres la persona que está en él. And if you got in him. Y si tú estás en él. If you got in him. Si tú estás en él. It's no longer about believing to receive. No se trata de creer por recibir. It's about walking in which I have received. Es de caminar en qué es lo que ya he recibido. Paul said in Colossians chapter 2 and verse 6. Pablo dice en Colosenses 2 verso 6. He said, as you have received Christ. Dice que así como has recibido a Cristo. Now walk in him. Ahora anden en él. See, we've already believed to receive him. Nosotros ya hemos creído para recibirlo a él. If you are a Christian, si tú eres un cristiano. If you've received Jesus as your Lord and si Savior, tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Listen to me, you already received him. Tú ya lo has recibido. And if you received him, y si tú ya lo has recibido a él. Ephesians chapter 1 and verse 3. Efesios 1:3 says you have received all of heaven's resources. Dice que has recibido todos los recursos del cielo. You've been blessed with every spiritual blessing. Has sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. In Christ. En Cristo. If you've received of Christ, si tú recibiste a Cristo, you've received of all that heaven has to offer. Tú recibiste todo lo que el cielo tiene que ofrecerte para ti. Si tú recibiste a Cristo, you've received of the glory of God. Tú ya recibiste toda la gloria de Dios. Colossians 1:27. Colosenses 1:7. The mystery of the ages. Dice el misterio de las edades. Christ. Es Cristo. In you. En ti. The expectation. La expectativa. Of the glory of God. De la gloria de Dios. When you received of Christ. Cuando tú recibes a Cristo. You received of it all. Tú lo recibiste todo. And then that's why Paul says. Y por eso Pablo dice. As you received of him. Así como has recibido de now él. Now walk in it. Ahora camina en eso. He didn't say you received of him. Él no dice tú has recibido de él. Now believe for it. Y ahora cree. He said you received of him. No, él dice, tú ya has recibido. And now walk in it. Ahora camina en eso. You can't walk in something you don't already have. Tú no puedes caminar en algo que tú ya no tienes. When I received of Jesus. Cuando yo recibí a Jesús. Jesus was enough. Jesús es suficiente. How could I be missing anything? ¿Cómo me puede faltar algo? When the Christ is in me. Cuando Cristo está en mí. And I am in him. Y yo estoy en él. This was Jesus' prayer in John 17. Esta es la oración de Jesús en Juan 17. Padre, yo oro. As I am in you, que así como yo and soy you en are ti, in me, y tú estás en mí, that they would be one in us, que ellos sean uno en nosotros, and the glory you gave me, y la gloria que me diste, I've given it unto them. Yo se las he dado a ellos. And this is what happened through salvation. Y esto es lo que pasa en la salvación. That Jesus came to make a new creation. Que Jesús vino a hacer una nueva creación. A Christ man. Un hombre. A Christ woman. Un hombre como Cristo, una mujer como Cristo. Someone who is a king over sin. Uno que es rey Someone sobre la enfermedad, que es rey sobre cualquier dolencia. Someone in which sin does not dominate anymore. Alguien que dice el pecado no me domina más. Someone in which sickness does not dominate anymore. Alguien que dice ni siquiera la enfermedad me domina. I want you to think about this. Quiero que pienses en esto. Jesus lived a sinless life. Jesús vivió una vida sin pecado. And he also lived a sickless life. Y él también vivió una vida sin enfermedad. Now, when we talk about identifying with Jesus, estamos hablando de identificarnos con and we Jesús, look at the life of Jesus, y miramos la vida de Jesús, why is it ¿por qué es that we always look at the character of Jesus? Que siempre miramos la personalidad de Jesús. And we talk about walking in the love of Jesus. Y entonces hablamos de caminar en amor. And walking in the joy of Jesus. Y caminar en gozo como Jesús. In other words, living a life free of sin. En otras palabras, vivir una vida libre del pecado. But why have we not identified with the sickless life? Pero ¿por qué no nos identificamos con la vida sin enfermedad? Why have we accepted that we can walk in the love of Jesus? Porque hemos aceptado que podemos caminar en su mismo amor. And the joy of Jesus. Y en su mismo gozo. The peace of Jesus. Y la paz de él. But not in the faith of Jesus. Pero no en la fe de él. Why have we looked at it as possible? Porque hemos visto lo que es posible. To be free of sins. Para ser libres del pecado. But not be free of sicknesses. Pero no para ser libres de la enfermedad. Because we've seen one is easy. Porque hemos visto que uno es fácil. And we've seen one is hard. Pero el otro es difícil. But the great thing about this new creation, pero la gran cosa de esta nueva creación, you become dead to both. Es que moriste a ambos. And now I'm not even looking at Jesus who walked on the earth. Y no solamente estoy mirando al Jesús que caminó en la tierra, as what's possible. Como lo que es posible. I'm looking at Jesus seated at the right hand of God. Estoy es mirando a Jesús, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. To show me what's possible. Que me muestre qué es lo que es posible. Because Jesus said in John 14:12. Porque Jesús dijo en Juan 14:12. Whoever believes in me. El que crea en mí. Will not only do the same works. Hará no solo las mismas cosas que hice. But also do the greater works. Sino hará mayores cosas. How would we do the greater works? ¿Cómo haremos mayores cosas? Because we would not be identified. Porque no estaremos identificados. With Jesus who walked the earth. Con Jesús el que caminó en la tierra. We would be identified. Estaremos identificados. With Jesus who walks con Jesús in el que camina en el cielo. 1 John 4:17. Primera de Juan 4:17. As he is. Así como es él. So are we. Así somos nosotros. In this world. En este mundo. As Jesus is in heaven. Así como es él en el cielo. So are we. Así somos nosotros. In this world. En este mundo. That's why Paul said, as you've received Christ. Entonces Pablo dice, así como recibiste a Cristo. Now walk in him. Ahora anda en él. And then he goes on in verse 7. Y luego viene al verso 7. Look at what he says. Y mira lo que dice. He said, be rooted and built up in him. Dice, arraigados y sobreedificados en él. And established in the faith. Y confirmados en la fe. He said, be rooted in him. Dice, arraigados be en established él. In him. Sé confirmado en él. Why is that? ¿Por qué eso? Because in verse 8. Porque en el verso 8. He lets us know you can be cheated. Dice, porque alguien te puede engañar. You can be cheated out of the benefits of your salvation. Te pueden engañar con cuáles son los beneficios de tu salvación. He said, don't be cheated through philosophy. Mira que nadie te engañe con filosofías. Deceit, con huecas sutilezas. The traditions of men, con tradiciones de hombres. The things that are normal in the world. Las cosas que creemos que son normales en el mundo. This is why he said you need to consider. No, tú tienes que considerar. Romans chapter 6. Romanos 6. Verse 11. Verso 11. You need to consider yourself dead to these tienes things. Tienes que considerarte muerto a todas esas cosas. Because the world's going to tell you these things are normal. Porque el mundo te va a decir esto es normal. And unfortunately, most of the church is going to tell you this is normal. Y desafortunadamente toda la iglesia, la mayoría de la iglesia te va a decir eso es normal. Christ, pero si tú estás arraigado en Cristo, him, estás habitando en él, estás dejando que él habite en ti. God, el mismo fruto de Dios, el fruto de justicia, el mismo life. Será producido en tu vida. It won't be because of your working. No se trata de lo que tú haces. It will not be because of your confessing. No se trata de lo que confiesas. It will very simply be because of your connection. Simplemente se trata de a quién estás conectado. He said, "Don't be cheated." Que no te engañen. Because in verse 9, porque en el verso 9, he said, "Jesus." Dice, he Jesús, is the fullness. Él es la plenitud of the Trinity. De la Deidad. Que Dios tiene. The Father, Son, and Holy Spirit. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wrapped up in one body. Que fue, vino en un solo cuerpo. He said he's the fullness of them. Dice, él es la plenitud de. But in verse 10. Pero en verso 10. He said, and you. Dice, ustedes are complete están completos in him. En él. The Father. El Padre, the Son, el Hijo, the Holy Ghost, el Espíritu Santo and you, y tú got in a body. Están en un mismo cuerpo. How could that body get sick? ¿Cómo ese cuerpo se How enferma? Could that body have disease? ¿Cómo ese enfermo puede tener una the enfermedad? Only ese cuerpo, la única posibilidad is because we have not considered it. Es porque no nos estamos considerando. We have not considered ourselves no estamos considerando to be dead to it. Que nosotros ya estamos we still muertos think a él. Susceptible. A veces creemos we still think we're que es aceptable. Alive unto it. A veces creemos que But todavía Paul said, estamos you need conectados to consider a eso. Yourself. Pero Pablo me dice, considérate que estás muerto al pecado y ahora vives para Dios. Estás vivo para Dios. Estás vivo para Él. And that all that flows in him, y que todo lo que fluye it flows de Él in you, fluye a ti. Unhindered. Sin ningún Nothing obstáculo. That stop the flow. Nada puede parar the devil ese can't stop fluir. It. Ni el diablo no, puede pararlo, ni el mundo puede pararlo. Nada puede parar ese fluir. Nadie puede parar ese fluir. Oh my God. Oh Dios mío. Remember when the Bible says this, what God has joined together. Recuerda lo que dice la Biblia cuando Dios te unió. What God has joined together. Lo que Dios ha unido. What God has joined together, lo que Dios ha unido, it can't be taken apart. No puede ser separado. Jesus is the head. Jesús es la cabeza. We are the body. Nosotros el cuerpo. We are divinely connected. Nosotros estamos conectados we divinamente. Are the fullness of him. Nosotros estamos en la plenitud que llena todo en todo. All that flows in him, todo lo que fluye en él, flows in us, fluye a nosotros también. Everything that flows from the throne of God, todo lo que fluye del trono de Dios, that's what's flowing through us right now. Eso es lo que fluye a nosotros ahora mismo también. So the legitimate question is this. Entonces la pregunta legítima es esta. Why are we not experiencing it? ¿Por qué no lo estamos experimentando? Because we're body conscious. Porque estamos más conscientes del cuerpo. We're not conscious of who we are as a spirit. No estamos conscientes de quiénes somos en el espíritu. You see, Paul said this in Romans chapter 8. Pablo dice esto en Romanos 8. Romans chapter 8 and verse 5. Romanos 8:5. He said, "Those who live according to the flesh." Dice, los que son de la carne. They set their minds on the things of the flesh. Piensan en las cosas de la carne. Those who live according to the Spirit, pero los que viven y son del Espíritu, set their mind on the things of the Spirit, piensan en las cosas del Espíritu. Look at verse 6. Mira el verso 6. To be carnally minded, porque el ocuparse de la carne, it produces death, es muerte. Remember what I asked you earlier. Recuerda lo que te pregunté antes. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That the only reason, que la única razón, people are getting sick. De la que las personas, los creyentes estén enfermándose. It's because we think it's possible. Es porque creemos que es posible enfermarse. To be carnally minded. Eso es pensar en las cosas de la carne. Death. Produce muerte. See, Paul tells you in Romans chapter 6. Pablo te dice en Romanos 6. That we're dead to sin. Que estamos muertos dead al to pecado, sickness, muertos a la enfermedad, disease, muertos a las dolencias. But you need to do some considering pero debes hacer una consideración en tu mente that you're dead to it. Que estás muerto a eso. Because it comes down to this. Porque se trata de esto. You can be saved as a spirit being. Tú puedes ser salvo como un ser espiritual. But as long as you still think like a sinner, pero mientras tú sigas pensando como un pecador, you're still going to experience the results of the sinner. Aún vas a experimentar los resultados de un pecador. He says you need to consider yourself to be dead. Tú tienes que considerarte que estás muerto. Paul tells you in Colossians chapter 2. Pablo te dice en Colosenses 2. Be rooted in Christ. Arraigados en Cristo. Do not be cheated. Que no te engañen. Because of deceit and philosophy. Por todos los engaños y las filosofías. And the things that are normal in the world. Y las cosas que creen que son normales en el mundo. He said to be carnally minded produces death. Los que piensan en las cosas de but la carne producen muerte, pero el que piensa en cosas del espíritu produces life, produce vida. Zoe, vida Zoe, the life of God, la vida de Dios, the eternal, abundant life of God, la vida eterna y abundante de Dios. To be spiritually minded, el que tiene mente espiritual produces life, produce vida and produces peace, y produce paz. It's no different than what he said to the Romans. No es diferente a lo que dijo en Romanos. Consider yourself dead. Considérense muertos. So the life of God flows. Para que la vida de Dios fluya. We're not trying to change the connection. No estamos tratando de cambiar la conexión. We need to change our perception. Tenemos es que cambiar nuestra percepción. We need to begin to ask ourselves the question. Tenemos que preguntarnos la pregunta. What's possible? ¿Qué es posible? In Romans chapter 8 verse 10. Y en Romanos 8:10. He said if Christ is in you. Dice si Cristo está en ustedes. The body is dead because of sin. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. But the spirit is alive. Pero el espíritu vive. Because of righteousness. A causa de la justicia. Remember he made you righteous. Recuerda él te hizo justo. He made you right. Él te hizo justo. And because you were made right. Y como tú eres justo. You were disconnected from sin. Estás desconectado del pecado. Disconnected from death. Desconectado de la muerte. And then you were connected into life. Y estás conectado a la vida. And as a result of being made righteous. Y como resultado de haber sido hecho justo. As a result of that new connection. Como resultado de esa nueva conexión. Then Romans chapter 8 and verse 11. Romanos 8:11. The same spirit. Dice que el mismo that raised up Jesus from que the dead. Levantó a Jesús de los muertos. He is giving that very same life. Él está dando esa misma vida. That very same flow of ese life. Mismo fluir de vida. The flow into your mortal body. Ese mismo fluir que fluye en tu cuerpo mortal. See the life of Jesus. Ves la vida de Jesús. Not only to affect us as a spirit being. No es para afectarnos solo a nuestro espíritu. It's also to affect our body. Es para afectar nuestro cuerpo. That the life that flows in him. Para que la vida que fluye en él. The electricity of God. La electricidad de Dios. That flows in him. Que fluye en él. And flows in him. Que fluye en él. Flows in him. Que fluye. It is to be flowing in you and I. Está fluyendo en ti y en mí. He said in 2 Corinthians chapter 4. Dice 2 Corintios 4, verse 10 and 11, verso 18, that the very life of Jesus que la misma vida de Jesús is to be made manifest debe ser manifestada in our mortal bodies, en nuestros cuerpos mortales. This life, esta vida, it's not to just make you a better person. No es para hacerte una mejor persona. It's to make you someone brand new. No es para hacerte alguien totalmente nuevo. Someone that can live a sinless life. Es para hacerte alguien que vive una vida sin pecados. Y una vida sin enfermedad. Because that's the life that Jesus lives. Porque esa es la vida que Jesús vive. If I'm no longer a slave to sin, si yo ya no soy un esclavo al pecado, and I'm no longer a slave to sickness, yo ya no soy un esclavo a la enfermedad. That means it's possible. Es significa es posible que yo pueda vivir en esta vida. Never make another mistake again. Sin tener errores. And never have sin and sickness and disease in my life. Y sin nunca más tener enfermedad en Why? Mi vida. ¿Por qué? Not because of me. No por lo Not que soy because yo. Of this body. No por lo que es este cuerpo. But because of the life. Sino por la that vida flows in que me fluye en mí. As a spirit being. Como un ser espiritual. Divinely connected to que the está Christ. Divinamente conectado a Cristo. That all that flows in him. Que todo lo que fluye en él. That flows in me. Fluye en mí. See that life is in you right now. Esa vida está en ti ahora mismo. You may not feel it. Tú no necesitas sentirla. Quizás no la ves. But it is on the inside of you. Pero está dentro de ti. As a spirit, como un espíritu. 1 Corinthians 6:17. Primera de Corintios 6. We're one spirit 17, with the Lord. El que es uno, un espíritu con el Señor. He's the head and we're the body. Él es la cabeza y somos el and cuerpo. It's flowing in you right now. Y está fluyendo en ti ahora mismo. It's flowing in you as a spirit being right now. Está fluyendo en tu espíritu it's flowing ahora mismo. In your, in you right now. Está fluyendo en ti ahora mismo. And as we've been talking about this, y mientras estamos hablando whether de you realize it or not. Así lo sepas o no. You've been doing some considering. Has estado haciendo una consideración. You've been doing some thinking. Has estado cambiando un pensamiento. Has estado meditando. That you're dead to sickness, que estás muerto a la enfermedad. And you are alive unto God. Y que ahora vives para and he Dios. Said to be carnally minded produces death. Él dice, las personas que piensan en la carne producen muerte, pero el que piensa en las cosas del Espíritu produce vida. See, what your soul is connected to, ves a lo que estás conectado, is going to determine what flows in you. Es lo que va a determinar qué es lo que fluye en ti. And that's why Paul said, I want you to take your mind. Y eso es lo que quiero. I want you to take your soul, Pablo dijo que tomaras en tu mente, en tu alma, en tu imaginación. And put it on the fact that you're alive unto God. Y póngalo y lo pones en el hecho de que estás that vivo para righteous, Dios, que soy justo. There is a flow of life flowing que hay un fluir de la vida de Dios en mí. And if that life is flowing in me, y si esa vida está fluyendo en mí, sickness can no longer flow in me. La enfermedad no fluye en mí. Cancer has to die. El cáncer debe morir. Because I'm dead to it. Porque estoy muerto a él. Blindness and deafness has to die. La ceguera y la sordera deben morir. Because I'm dead to it. Porque estoy muerto a eso. Well, heart disease has to die. Las enfermedades del corazón deben morir. Because I am so right. Porque soy tan justo. What is in me? Que lo que está en mí rights the wrongs. Corrige lo que está incorrecto en mi cuerpo. I don't share the story too many times. Quiero contar con ustedes esta historia. But in April 1st of 2006. April. No, not that April. The month of April. En abril del 2006. April 1st of 2006. I went to sleep one night. En el primero de abril del 2006 fui a dormir esta una noche. And as soon as I closed my eyes, y apenas yo cerré mis ojos, I was in heaven. Estaba en el cielo. And I'm seeing some wonderful things. Y estoy viendo cosas maravillosas. And I can tell you all of it tonight. Y no te voy a contar toda esta the noche. One piece I want to tell you is this. Pero quiero contarte un pedacito. The very first thing that caught my attention. Que lo primero que capturó mi atención was not what I saw, no es lo que vi, was not what I heard, no es lo que oí, but what I felt inside me, sino lo que sentí dentro de mí. Number one, there was a peace in which I'd never experienced before. Número uno, es una parte que nunca había experimentado antes. But on the inside of me, pero dentro de mí, it was like electricity flowing in my body. Era como electricidad fluyendo en mi cuerpo. It didn't hurt. Y no dolió. There was like a flow of electricity just surging through my body. Pero era como un flujo de electricidad fluyendo en mi cuerpo. And I remember standing there. Sorry, what? I remember I was standing there. Y yo estaba parado ahí. And I just felt it. Y lo sentí. But it wasn't something I was being given when I get there. Pero no era algo que me estaban dando para que yo llegara allá. It's something that is flowing in every single one of us as believers on this earth. Era algo que está fluyendo en cada uno de los creyentes que están en esta tierra. The Bible says in Romans chapter 8. La Biblia dice en Romanos 8. There's coming a day. Que llega el día. We're up there with him. Que vamos a estar con él en el cielo. And the glory that was in us, y la gloria que estaba en nosotros, is going to be revealed to us. Va a ser revelada a nosotros. It's not a glory that will be given to us. No es una gloria que se nos va a dar. It's like a curtain will be pulled back. Es como si una cortina se corre. And we are going to see. Y vamos a ver what was in us, qué es lo que había dentro de nosotros todo este tiempo que caminamos en la tierra. He didn't say the glory that will be given. Eso no es que la gloria se va a ser dada. No, es que va a ser revelada de lo que estaba dentro. Para que muchos podamos ver por primera vez la forma en la que en verdad éramos. Todo el tiempo que vivimos en la tierra. Desde el día en que fui una nueva creación en Cristo. But friends, I've got good news. Pero amigos, tengo buenas noticias. We don't have to wait to get there. No tenemos que esperar para llegar allá, para experimentar lo que tú ya eres ahora mismo. Tú no tienes que esperar para llegar allá, para empezar a experimentar lo que está dentro de ti ahora mismo. The life of God. La vida de Dios. The lightnings of God. Los rayos de Dios. The electricity of God. La electricidad de Dios. It is flowing in you as a spirit being. Está fluyendo en ti como un ser espiritual ahora mismo. And as your soul gets connected to who you are as a spirit. Y mientras tu alma se conecta a quien eres en tu espíritu. The gates will come down. Las puertas se abren. The doors will bust open. Las puertas se abren vastamente. And all of him that is in you. Y todo lo que es él en ti va a fluir a tu cuerpo. Come on, he didn't give you just a little bit of the Holy Ghost. Él no te dio un poquito del Espíritu Santo. Everything that he gave Jesus. Todo lo que él le dio a Jesús. He gave you. Él te lo dio a ti. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. He is a person. Él es una persona. God did not give you just a little bit. Él no te dio un poquito. He gave you all of him. Él te dio todo de sí mismo. He gave you all of him. Él te dio todo de sí mismo. And all of him. Y todo lo que es él. Is on the inside of you. Está dentro de ti. Just waiting. Solo esperando to be released, de ser desatado, not only into your body, no solo a tu cuerpo, but also into other bodies, sino a otros cuerpos, so that everything that flows in you, para que todo lo que fluye en ti, would get into your skin. Llegue a tu piel. Get into your organs. Llegue a tus órganos. Get into your fingers and into your toes. Llegue a tus dedos de las manos y de los pies. It would get into your clothes. Llegue aún a tu ropa. And it'd get into the chair. Que llegue a la silla. Come on, to such a degree. Solamente piensa en esto. ¿Cuál es la posibilidad? That all his life gets in you. Que toda la vida que está dentro de ti. That it even gets in the chair. Aún así llegue a la silla en la que and estás. The people who sit in that chair tomorrow. Y que la gente que se siente mañana en esa the silla. Moment they sit down, en el momento en el que se sienten that ahí. Life gets into them. Esa vida corre hacia and ellos. They get healed. Y son sanos. What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? What's the possibility? ¿Cuál es la posibilidad? That what's flowing in you right now? Que lo que está fluyendo en ti ahora mismo. Through your hands. Pueda fluir a tus manos. And flow into the person sitting right next to you. Y pueda fluir a la persona que está sentada a tu lado. What if you put your hand on the person next to you? ¿Por qué no pones la mano en la persona que está a tu lado? And know that right now. That all of God. Y sé que ahora mismo todo lo que es Dios está fluyendo en ti como un espíritu. And flowing into your body. Está fluyendo a tu cuerpo. And flowing into that person right next está fluyendo a esa persona the que está a tu lado. Being driven out. El cáncer está saliendo. The tumors are being dissolved. Los tumores están siendo disueltos. The eyes are being opened. Los ojos están siendo the abiertos. Short legs are beginning to grow out. Las piernas cortas empiezan a crecer. Short arms are beginning to grow out. Los brazos cortos empiezan a crecer. Holes in heart are beginning to be mended. El corazón empieza a ser sano y enmendado. Depression is being broken off of people's lives. La presión que tiene un corazón roto en una vida. Demonic spirits are being driven out. Y cualquier cosa demoníaca y espiritual está saliendo. Because there is such a great flow. Porque hay un gran flujo. Of the life of God. De la vida de Dios. Flowing through you. Fluyendo a ti. Unhindered. Sin ningún obstáculo. No puede parar. It's a mighty moving force. Es una fuerza muy poderosa. Fluyendo a través del cuerpo de Cristo. Fluyendo a las manos de Jesús. Fluyendo a cada uno de estos cuerpos. Tú eres el cuerpo de Cristo. Estás lleno con la misma vida de Dios. Está fluyendo a tu cuerpo. Está fluyendo a tu cuerpo. Está fluyendo a tu cuerpo. Removiendo cualquier cosa. Spines. Está arreglando columnas. Bones being straightened up. Está poniendo los huesos correctos. Hips being straightened up. Las caderas están poniéndose knots rectas. And groins being dissolved. Todo lo que estaba disuelto se pone necks en el lugar. Straightened up. Se están poniendo derechos todos los shoulders cuellos. And knees being loosed. Los hombros y las rodillas empiezan a soltarse bien. Miracles taking place. Milagros in this están tomando lugar en este momento. Healing flowing in bodies la sanidad right now. Está fluyendo en estos cuerpos and ahora you mismo. Don't even have to work for it. No tienes que obrar por obtenerlo. Jesus already worked for it. Jesús ya obró por eso. And he healed you. Él te sanó. When he broke the flow, cuando él rompió el flujo of death over your life, de la muerte sobre tu vida. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Come on. He not only healed the body. Él no solo sana el cuerpo. He healed the source of the problem. Él sana la fuente de la enfermedad, del problema. He healed the source of the problem. Él sana la fuente del problema. Just like God healed the waters of Marah. Así como Dios sanó las aguas de Marah. And he took care of the problem. Él tomó, se hizo cargo del problema. Jesus took care of the problem. Jesús se hizo cargo del problema. When he cut you off from sin. Cuando él te cortó del pecado. And I don't even care if you've been living a life of sin. Y no me importa si has estado viviendo una vida de pecado. The grace of God right now. La gracia de Dios ahora mismo. Is greater than any sin. Es mayor que cualquier pecado. I want to encourage you right now. Quiero animarte ahora mismo. Even for the sinner. Aún por el pecador. There's not one time que no hay una sola vez when Jesus had any of those sinners que Jesús haya ido a esos pecadores confess their sins confesado sus pecados to be healed. Para que fuesen sanados. We even have a promise over in James. Tenemos una promesa en Santiago. James makes this statement. Santiago hace esta afirmación. He says, "Is there anybody sick in the church?" Dice, si hay alguien enfermo en la iglesia. He said, if there happens to be so, dice, si llega a pasar eso, have the elders of the church, que los ancianos de la iglesia, anoint them, los ungidos, pray the prayer of faith, los que son de hombres will raise them up, de oración y de fe, oren por él y lo levantarán. And if they have committed any sins, y si han cometido un pecado, it will be forgiven them. Perdónenlo. Even será perdonado. In Exodus, or even in Numbers, aún en Éxodo o en Números, when the Israelites sinned, cuando se trata de pecado. And the serpents came into the camp. Y las serpientes vinieron al campo. God told Moses. Dios le dijo a Moisés. Make a bronze serpent, put it on a pole. Que pusiera una serpiente en el palo. And all who keep their eyes on that serpent. Y que todos pusieran sus ojos en esa serpiente en el asno. They will live. Y esos se levantarían. The disease was a result of sin. La enfermedad era un resultado del pecado. But God did not even have them confess their sin. God didn't make them confess their sins. Pero Dios no hizo que ellos confesaran sus pecados. He said, I want you to change your focus. Lo único que hizo fue, miren, cambien el enfoque. Take your focus off the sin. Cambien el enfoque del pecado. Take your focus off the disease. Cambien el enfoque de la enfermedad. And I want you to just change your focus. Cambien el enfoque. Their focus was to be on that bronze serpent. El enfoque debía estar en esa serpiente de bronce. And that serpent was a type of Jesus. Jesús, on the cross, en la cruz, that Jesus became the curse for us. Que Jesús se hizo maldición he became por nosotros. Sin for us. Él se hizo pecado he became por nosotros. Sickness for us. Él se hizo enfermedad and por under nosotros. The old covenant, y aún bajo el antiguo he said, pacto, all you gotta do dije, todo lo que ustedes tienen que hacer es cambiar tu enfoque. And I want to encourage you tonight. Y quiero animarte esta noche. I don't care what you've been experiencing. Que no me interesa qué es lo que has estado experimentando. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu enfoque. Get your focus onto him. Pon tu enfoque en él. But not the serpent on the pole. No en la serpiente en el palo. Put your focus. Pon tu enfoque. On the glorified Christ. En Cristo el glorificado. At the right hand of el God, que está sentado a la diestra who you de Dios. Are one with, con el que eres and uno. Who you are seated with. Y con el que está sentado. If you are one with him, si tú eres uno con él. You are righteous. Tú eres justo. You are perfect. Tú estás perfecto. You are more than enough. Eres más que suficiente. You are clean. Eres limpio. You are holy. Eres santo. And as he sees the Christ, y así como ves a Cristo, él te ve a ti. I don't care about your mistakes. No me interesan tus errores. I don't care about your sins. No me interesa tu pecado. You can't earn your salvation. Tú no te ganaste you tu salvación. Earn your healing. Tú no te ganaste tu sanidad. Friends, Jesus already did Jesús that for fue you. El que lo hizo por ti. That's good news. Esas son buenas nuevas. That's good news. Esas son buenas noticias. Woo! Come on, that's jumping news. That's eso es para saltar, eso es para gritar, eso es para correr. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. You don't have to work for it. Tú no tienes que obrar por eso. Tú no tienes que ganártelo. Se trata de la conexión con la que estás. Se trata de la conexión. Se trata de la posición. It's about him. Se trata de él. It's about him. Se trata de él. It's about him. Se trata de él. And I've got great news. Y tengo buenas noticias. He got in you. Él está en ti. He got in you. Él está en ti. He got in you. Él está en ti. And you became the body. Y tú eres el cuerpo. You became the hands. Y tú eres las manos. You became the feet. Y tú eres los pies. As you have received of him. Si tú lo has recibido a él. Now walk in him. Ahora camina run en él. In him. Corre jump en él. Salta en él. Muévete en él. Es todo tu ser en él. Be free in him. Es el libre en él. Hallelujah.